Faltan 15 para las 2. El problema es que se van a quejar los vecinos y van a venir cerrando las llaves. Thank you. por eso. Ya. Yo se lo voy a comprar en la plaza, que me llegan un poquito. Abre una puerta, también. A ver, la puerta tú, porque la cara tuvo la culpa. Sí, son las mismas, ustedes. Y que agradecimos por los sonidos, por ese momento. Sí, yo porque no quise esperar. En cuanto la mano abriese, no se ve y la agradeció. Thank you. Thank you. ahí ya se la sí, pero sigue tapando la puerta por todo lo que ustedes que seguir. A seguir en que haciendo el juego. Porque es lo que quieren, no están los días. No, yo no había dormido cuando yo pensaba que era dormido con una doña. Vamos a tener cuatro de WhatsApp. Esa cabrona, Thank you.

Thank you. Y Gracias. Gracias.

Y Thank you. Thank you.

Thank you.

Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.